Trabajadores de la cadena de supermercados mendocina Átomo lograron revertir algunas medidas de explotación de la empresa, además de la restitución de dos trabajadores que habían sido despedidos. Johnny Neira, delegado de sus compañeros del supermercado, nos comenta. Ayer tuvimos la reincorporación de los dos compañeros despedidos. Esto fue un triunfazo inédito en Millán, una empresa explotadora que si le pasa por la cabeza algo y lo cumple, eso fue inédito. Otra de las situaciones contra la que se lucharon en la jornada fue, por ejemplo, el cobro del combustible que gastaban los camioneros, a los mismos camioneros, si estos se atrasaban en su labor. Por los compañeros camioneros que tenían el descuento de gasoil, que era terrible, porque dice, ahora que están las calles cortadas, vamos a poner un ejemplo en Guaymallén, y tenían que dar dos o tres vueltas para un lado o para el otro, esa vueltita que tenían que hacer la tenían que pagar ellos. Bueno, ya no va a haber más descuento de gasoil a los camioneros. Además de eso, se les pidió que les pagara las horas extras. O sea, les van a pagar las horas extras y las van a blanquear en el bono de sueldo. La medida de fuerza que consiguió estos logros consistió en no dejar salir los camiones de distribución hasta no lograr un acuerdo. El delegado Johnny Neira, el año pasado, quiso ser despedido por ser delegado y ganó un juicio contra la familia Millán, dueña del supermercado Átomo. La gente empieza a creer, el fenómeno nuevo ese que se desató ayer, de que no se había visto, de que las cosas están mal, de que nos pueden echar, que la situación a nivel país, el costo de vida cada vez más alto, que no los alcance. La misma bronca de la gente dijo, no, tenemos que unir, lo tenemos que sacar adelante esto, porque si son dos compañeros ahora, mañana van a ser dos más y podemos ser nosotros. Y eso se comentaba y se rumoreaba entre los compañeros, y fue hermoso. Fue hermoso porque los compañeros cuando terminaba de hablar y le dijeron sí, están reincorporados, el lagrimón ese. Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.